El programa general, ¿qué ves? Hay una primera serie de 6 sesiones que lleva por título general Introducción a la Teología. En esta introducción a la teología, la cual dimos ya una primera clase sobre lo que es la teología como ciencia sagrada, trato hoy de 2 conceptos que han tenido una gran influencia histórica y vigencia actual, sobre todo el segundo, apologética y teología fundamental. Como verán en el desarrollo de la clase, no voy a desarrollar un tratado de apologética, ni mucho menos a explicar las muchas interpretaciones que se han dado de ella y de la teología fundamental, terminología bastante moderna y motivada por otros motivos que la antigua apologética, sino porque para explicar el sentido de la teología hay que hacer es precederla de estas sesiones introductorias. Y precisamente diríamos la sesión de hoy se viene a tener por la intención en qué sentido la apologética no es la introducción a la teología y en qué sentido la llamada teología fundamental, que se ha entendido en sentidos diversos y algunos falsos, no puede ser tomada como una ciencia previa a la teología, de alguna manera tampoco como su fundamento. El tema es complejo y he estado buscando distintas referencias, tratados y así, y he encontrado que se podía perder muchas clases y no llegar a aclarar nada. Estuve tentado de leerles unos párrafos de un volumen de la PAC que en unas páginas y media explica toda una serie de interpretaciones y conceptos que se han dado modernamente. Yo lo diré un poco por encima, pero solo para explicar aquello que sería pues una especie de historia contemporánea de las distintas posiciones sobre la fundamentación de la teología, veríamos que estamos en plena perplejidad, y así ocurren muchas cosas. Yo voy a exponer un poco los puntos que me parece que aclaran la cosa. Me apoyo más en Bartolomé María Xiberta, que tiene un magnífico libro, Introducción a la Teología Sagrada, Introducción Sacra a la Teología, publicado en la Herder de Barcelona en el año 64, es decir, el año anterior a la muerte de Páez y Berta. Cuando este libro aparece publicado en esta edición, Páez y Berta ya estaba irremisiblemente enfermo, con pérdida de lenguaje y de conocimiento casi. Tuvo una larga enfermedad final, muy triste y dolorosa. Apologética, a todos nos suena lo que es una actitud apologética y lo que es un apologeta, un apologista. Apologética es la defensa de lo que se predica, de su verdad y de su racionalidad, de que se puede creer en ello. Y evidentemente que el predicador de la fe, por lo tanto también el teólogo que sirve a la fe, tiene que tener como tarea propia defenderla frente a sus adversarios, refutar objeciones que se le ponen en contra y que querrían hacer inválida toda la predicación, o negar todos los fundamentos, los puntos esenciales del anuncio evangélico. Es evidente que pertenece, tan evidente que está en los evangelios mismos, hay actitudes de Cristo. Cuando dice, si no me creéis a mí, creed a las obras que yo hago, está invocando sus milagros frente a los que niegan su divinidad. Y está, y en las cartas apostólicas, cuando dice San Pedro que los dirigentes de vuestros sacerdotes, les dice a los judíos, que, desconociendo los anuncios proféticos, los cumplieron, ¿eh? Al desconocer, el no reconocer en Cristo el Mesías pronunciado por los profetas, cumplieron lo profetizado. Los ricos y los judíos. Es una argumentación apologética del anuncio de Cristo como Mesías, Hijo de Dios, dirigido a los judíos, por ejemplo, por San Pedro. Hay muchísimo, y el consejo de dar, ¿sabes? Que sepáis la razón de vuestra fe, de San Pablo. Esto está en la raíz evangélica y apostólica de la apologética. Muchas obras, hay muchos momentos en que se arguye contra los que desconocen la norma de Jesús, desconocen el cumplimiento de lo profetizado. Pero a partir de la edad apostólica y el ir surgiendo, que surgiría enseguida y están anunciados en cartas de San Juan y en San Pablo, al ir surgiendo en la misma comunidad cristiana, siendo agredida y tentada por doctrinas heréticas, por doctrinas que desfiguraban la revelación y la combatían de raíz, pues van apareciendo enseguida en la generación siguiente, lo que se llaman los padres apostólicos, aparecen los padres apologetas. Se suele decir el siglo II, el siglo de los padres apologetas. Esta tarea, por tanto, es la defensa y el sostenimiento polémico, los que lo niegan, de que es creíble y que debe ser creído lo que se predica, lo que se dice, los hechos que Dios ha obrado por enviar su Hijo al mundo. Abraham y de David, salvador del mundo. Ahora bien, por la naturaleza misma de esta tarea, es una dimensión de la misma predicación, y por tanto será enseguida una dimensión exigitiva de la misma teología, así que se va constituyendo a lo largo de aquella evolución secular que explicamos. Esta tarea apologética se enfrenta en situaciones distintas a errores muy diversos. A veces no, estos errores son opuestos entre sí, como contrarios. Un pequeño comentario. Se llama oposición de contrariedad, la que se da entre dos proposiciones opuestas, que no pueden ser verdaderas las dos, pero que pueden ser las dos falsas. Las herejías se ponen entre sí muchas veces, no solo se oponen al dogma revelado y a la verdad revelada, sino se oponen entre sí antitéticamente, con una oposición de contrariedad. Y en este caso, en este momento, objetivamente, lógicamente, podemos decir, como lo dice Santo Tomás en varios momentos, que la doctrina verdadera, la que predica la Iglesia y la que la Iglesia define, lo que se llama el dogma, queda lógicamente como una vía media entre errores opuestos, una vía media. Lo que pasa es que nunca hay que confundir, que la verdad puede quedar como una vía media entre errores opuestos entre sí, como contrarios, siendo la verdad contradictoria con cada uno de ellos. No se puede confundir esto con pensar que la verdad la tenemos siempre que buscar cuando veamos cualquier oposición por un camino del medio, ¿no? Porque entonces buscaríamos vías medias entre la verdad religiosa y alguna herejía, ¿no? Y siempre que se busca, que se ha hecho muchas veces y ha caracterizado, por ejemplo, ha sido casi programático esto, buscar la vía media entre la fe romana y el protestantismo calvinista o luterano, fue la actitud ejercida y después proclamada y dicha y enunciada de la Iglesia anglicana. Hasta que, por ejemplo, Newman se convenció de que la pretendida vía media entre la doctrina de los papistas, que era errónea, y el protestantismo de Lutero Calvino, que también lo era, que el calvinismo, el anglicanismo, no encontraba ninguna vía media verdadera, sino que se erraba buscando No, pensar que los papas se equivocaban. Por buscar la vía media no podemos apartarnos de la verdad y alguna de las oposiciones a la verdad. Porque entre lo contradictorio, y la verdad y el error son contradictorios, no hay tercera posición, no hay vía media, hay que escoger. Pero las herejías pueden ser entre sí a veces contradictorias. Por esto en la apologética cristiana encontramos posiciones que defienden la fe contra errores entre sí opuestos. Por ejemplo, entre errores que niegan la divinidad de Jesús, errores que niegan la encarnación, que niegan la humanidad de Jesús. Contra errores que niegan la resurrección de la carne, porque no creen en el alma espiritual y mortal, y otros que niegan la resurrección de la carne porque creen que la carne es obra del demonio y es una cosa mala y es obra de un Dios inferior y que no se... De modo que hay apologética entre los guiados y los apostólicos, se ve esta doble dirección. Un texto muy característico es, por ejemplo, San Jerónimo, que está combatiendo las visiones de los judaizantes y después de combatirlas dice: no por esto niego la resurrección. Que es que los judaizantes se caracterizaban por afirmar la resurrección. No, los judaizantes se caracterizaban por afirmar la resurrección a un modo como el Evangelio lo denuncia a los judíos, pensando que los resucitados no se casarían, o que necesitarían comer, o que vivirían una vida de hombres viadores. Esto está denunciado por Cristo en el Evangelio. Cuando le ponen la objeción con la resurrección, los saduceos que la negaban, ¿no? Y entonces San Jerónimo se le ve: no por esto niego la resurrección. Y dice: ¿y esto qué viene? Pues que aquellos herejías, la herejía que está combatiendo, está combatida también por otros autores que niegan la resurrección. Yo no soy judaizante, pero tampoco soy gnóstico, de los que niegan el carácter de bondad del mundo material creado. Así, contra los judíos se tiene que defender que Jesús de Nazaret es el Mesías y Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. El Hijo del Dios de Israel, porque hay numerosas herejías, las que llamaban por antonomasia herejías en los primeros siglos, falsamente llamadas gnosis, sabidurías, que lo que combatían era que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo fuese el Dios de Israel y el que en el Génesis se narra que había creado el mundo y que había llamado a los patriarcas. Se presentaba, cosa que literariamente siempre estamos oyendo cosas así, se presentaba el Dios del Antiguo Testamento como un Dios autoritario, que reivindicaba su señoría sobre el mundo y su dominio sobre la naturaleza y los hombres, y el Dios que nos revela a Jesucristo como un Dios bondadoso, generoso, misericordioso, amor. O sea que había un Dios poder, autoridad, ley, y un Dios amor que libera al hombre y de la ley. Y esto, muchas gnosis, que fueron los precedentes del maniqueísmo, y muy característicamente el Marción, combatido por autores como Tertuliano versus Marcionem, y todas estas herejías combatidas por el gran San Ireneo, en una obra que es una primera sistematización, diríamos, de teología dogmática, pero que está hecha con una intención y formalidad apologética contra las falsamente llamadas sabidurías. Dice el texto griego, y que se tradujo al latín, contra las herejías, contra los herejes. San Ireneo. De modo que una apologética se dirigía a probar la venida de Cristo y otra se dirigía a probar que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios de que hablaba Moisés en el Pentateuco y el que creó el universo. Que el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, es el que su Hijo, consustancial a Él, nacido del Padre antes de los siglos, ha venido a redimirnos. Están los símbolos, todo esto desde los primeros tiempos, los símbolos está puesto así, porque había que defender contra las antítesis, las dualidades, los enfrentamientos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y había que defender la realidad de la encarnación, que suponía que la naturaleza humana que asume Cristo es una cosa buena, pecadora, caída, pero que Dios buena viene a redimir. Por tanto, estas apologías tenían que defender la bondad del universo creado y de la naturaleza humana. Y hay muchas obras, muchas de los tiempos, he citado sobre todo San Ireneo. Pero apologética contra los judíos, desde el diálogo con judío Trifón y los numerosos tratados adversos judeos en todos los siglos. Posteriormente la apologética, en otros siglos, en otras épocas, de esta tarea apologética frente a las herejías, ya en épocas distintas culturalmente y con la unidad religiosa de Occidente ya prácticamente conseguida, se prolongan, no obstante, en los tratados como la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, ¿no?, Puccio Fide y Ramondo Martí, toda la Edad Media está llena de tratados de defensa de la fe contra las objeciones que le vienen de herejes. Toda esta apologética está muy centrada en la interpretación de la Biblia y en las desfiguraciones de los herejes que combaten radicalmente el cristianismo, desde una visión judía o desde una visión dualista. Pero andando los tiempos y en la edad moderna, la palabra apologética tomó otra intención, materialmente, formalmente venía lo mismo. Pero se fue atendiendo, en efecto, de las crisis de la edad moderna y de la ruptura con la reforma protestante y la crisis subsiguiente al Renacimiento, cuando ya fue sobre todo un problema, en este sentido, en esta posmodernidad caótica en que estamos, pero todavía tenemos algo de aquella época del siglo XVI y XVII, que lo que había que defender es que la Iglesia Católica no hace daño a la humanidad, que no priva de la cultura, ¿no?, favorece el desarrollo, el progreso de los pueblos, ¿no? Es decir, esta preocupación, que he dicho que los apologistas papistas, defensores del pontificado y defensores del orden cristiano frente a la hostilidad revolucionaria, son característicos del siglo XIX. Comienzan en el siglo XVIII, al final del XVIII, pero son, hay una eclosión de esta apologética. De apologética en el siglo XIX, de Mestre, de Bonald, de Lamennais inicialmente, ¿no? Esta apologética trató de pensar en la presencia del Evangelio y de la Iglesia en el mundo de hoy. Tiene un gran precedente en el mundo antiguo, en la espléndida De Civitate Dei de San Agustín, que es una teología de la historia. Pero después, influencia de San Agustín y pensando en las circunstancias de los tiempos, hay una gran obra apologética, que es el discurso sobre la historia universal de Bossuet. Discurso dedicado al fin, que es el cual el preceptor, pero que en el fondo tiene una intención apologética. Como tienen intención apologética muchas controversias antiprotestantes, tipo dogmático o de tipo y también sociológico. De la fe católica de Bossuet también. Ahora, el siglo XIX, como he dicho, esto es característico. Y parece justo mencionar que entre estos apologistas del siglo XIX, cuyo horizonte es la acción del Evangelio en el mundo histórico y en las sociedades humanas, ocupa un lugar muy distinguido, que tuvo mucho prestigio en toda Europa, más que el que ahora tiene aquí entre nosotros, pues Jaime Balmes, en el protestantismo comparado con el catolicismo, en sus relaciones con la civilización europea, que mi maestro Parolati decía que era una obra de grandísimo valor. En mis tiempos la leíamos desde niños y adolescentes. Ahora mucha gente no la ha leído. Si la tienen a mano y no la han leído, les recomiendo su lectura, porque encontrarán muchas cosas que no se saben ahora y que las tenían bien estudiadas, y es una reflexión histórica sobre la civilización de Europa muy notable, muy notable. Polemizaba naturalmente con un protestante francés. Ahora bien, hasta aquí he tratado de escribir esta tarea, ¿no?, que en distintas direcciones, una más dogmática y otra más sociológica, histórica, trata de defender la predicación de la fe, de la doctrina católica, contra los ataques de tipo dogmático, de tipo cultural, sociológico, filosófico, histórico, etc. Pero avanzando los tiempos, se fue complicando precisamente con la crisis protestante. Porque la tarea, que como dijimos el otro día, es una tarea racional, argumentativa, demostrativa de la teología como ciencia sagrada, tiene que pensar también y fundamentar a partir de los datos revelados el conocimiento cierto de la existencia del magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, y órgano inmediato de la revelación de Dios, y el conocimiento de las fuentes donde tales verdades se hallan, a modo de lo que después se llamaron lugares teológicos, puntos de partida de la argumentación de la teología. De aquí que, además de aquella dimensión tradicional de la apologética, la teología tuvo que irse ocupando de sus propios fundamentos. Parecía que tenía que ocuparse de fundar aquellos mismos puntos de partida. ¿De qué parte? El hecho del conocimiento revelado de la palabra de Dios, la racionalidad de su recepción por el asentimiento de la fe. Y esto se va produciendo en reacción no solo contra el protestantismo, que quiere hacer exclusiva la revelación por la Sagrada Escritura y negar la tradición apostólica en la Iglesia, autoridad del magisterio de la Iglesia católica, sino también contra la crisis filosófica racionalista. Entonces la antigua tarea, la secular tarea de función defensiva, polémica, de la misma predicación de la fe y de la doctrina católica, se va teniendo que completar, digamos, con lo que comienzan a llamar teología fundamental. Y la apologética tendría que ver con ella, pero no agotaría su contenido. La teología se ha de ocupar de las fuentes de la revelación, de la situación de los lugares teológicos, nombre que se le dio a partir de Melchior Cano, un tratado insigne, será a los puntos de partida que se apoya la construcción científica de teología. Claro, la teología, que tiene una estructura científica, pero se apoya en los artículos de la fe, le pasa como Aristóteles dice de toda ciencia. Noten bien una cosa: ninguna ciencia demuestra sus principios, porque a toda argumentación y demostración científica tiene que proceder lo que es conocido antes de la demostración, si no ninguna demostración tendría sentido. Son la doctrina de lo preconocido. Toda disciplina disciplina científica se hace a partir de una preexistente conocimiento, de un conocimiento preexistente a la argumentación científica. Tiene que haber unos principios que en lo racional sean por sí evidentes y que en lo revelado sean lo que el creyente cree. Si no se tiene fe teologal propiamente, no se parte de estos principios revelados, no se podría construir la teología ni tendría sentido. Por tanto, como que se implica esta cuestión por la cuestión racionalista con la búsqueda de la defensa de la racionalidad de aceptar principios que superan a la razón y que la credibilidad de los artículos de la fe, entonces se hace una cosa paralela, sobre todo en Alemania. Durante siglos se quiso poner algo filosóficamente antes que las afirmaciones de carácter ontológico o filosófico natural, antes que los principios que afirman algo de la realidad, que afirman la realidad del ser, o principios de no contradicción, o principios de causalidad, etc. O el conocimiento de las categorías del ente, antes que esto, se quiso poner una reflexión sobre el conocimiento humano. Durante varias décadas, escuelas enteras de filosofía negaban el carácter de filosofía primera a la ontología. La primera era la teoría del conocimiento, sin saber cómo se sabe lo que es el conocimiento, etc. Pero en fin, ahora no voy a discutir ese tema, pero esto que ocurrió en filosofía influyó entre los teólogos. Y hasta llegar a hacer una cosa muy curiosa, no solo a poner una fundamentación de la teología, una teología fundamental, antes que cualquier tratado sobre contenidos dogmáticos, con lo cual, por ejemplo, para defender el carácter infalible del magisterio, se tendría que defender el carácter infalible del magisterio sin haber hablado antes de la divinidad de Jesucristo y de su promesa de que quien a vosotros oye a mí me oye. Es una teología fundamental anterior a la teología dogmática, no, evidentemente no tiene ningún sentido. Pero además se llegó a negar que la fundamentación de la teología pudiese tener carácter teológico, y que incluso la apologética, para ser objetiva y sincera, no podía presuponer la fe de ninguna manera, tenía que no defender lo que creemos, demostrar que no es racional creer que tenemos signos de Dios y profecías cumplidas y que para asentir a la fe revelada. Una apologética que no presupusiese la fe, sino una apologética puramente filosófica o histórica. Dado el carácter racional de los preámbulos de la fe, que es verdadero, y de la naturaleza de hechos históricos, de los motivos de credibilidad, algunos dijeron, y lo dicen todavía algunos, que una y otra tarea, lo que llamaríamos apologética sobre los hechos y fundamentación de la teología en lo especulativo esencial, tenían que ser entendidas respectivamente como una ciencia histórica o como una epistemología previa al punto de partida de la teología. Yo, por eso estaba tentado de hacerlo, les explicase ahora, les leyese unas páginas del volumen de la BAC, explicando las distintas posiciones que ha habido. Claro, ha habido una apologética que dice, no, tenemos que partir del hombre, y por tanto la mejor apologética es mostrar que el hombre tiene un anhelo de infinitud que solo puede ser saciado con Dios, ¿no? Y que entonces hacer un punto de partida voluntarista, sentimental o ético, ¿verdad? imagen hasta incluso un hotel de los católicos, pues a partir del hombre y mostrar, pues muy coherente, que una religión le prometa la visión beatífica. Y es tantas posiciones que por eso he pensado, vamos a perder el tiempo exponiéndolas todas, ¿no? Aquí surgió la crisis del modernismo por un empeño apologético aparente, ¿no? Estamos en este momento también que una tarea de investigación bíblica, inicialmente dirigida a conocerla mejor y a poner a su servicio todos los instrumentos teológicos, e históricos y hermenéuticos, que más se dice, para comprenderla, se entreveró con filosofías de la cultura, teoría de las concepciones del mundo, concepciones relativistas y racionalistas del lenguaje humano, etcétera, etcétera, hasta llegar a que todo el punto de partida de la Sagrada Escritura quedaba sometido a las hipótesis interpretativas que surgiesen en un estudio de la Biblia, no en la fe y no en la Iglesia, que la toma como palabra de Dios, sino sometida a las investigaciones de la filosofía del lenguaje, de la sociedad, de la cultura, etc. Entonces, evidentemente, en este contexto cultural, esto está denunciado con mucho rigor en la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, al estudio teológico de la Escritura, a tomar la Escritura como punto de partida de teología, preceden una serie de posiciones entre sí inconexas o variadas de los instrumentos con que se emprende la hermenéutica. En esta línea se ha llegado a tomar como una posición apologética interesante para la aceptación del cristianismo, que dicen, pues nada menos que la tarea desmitologizadora, que parte de la idea de que todo lo que en la Escritura se encuentra que es milagroso tiene que ser mítico, ¿eh? Depende del género literario con que se dice aquello, ¿eh? Con lo cual la hermenéutica desmitologizadora, pues claro, de entrada tiene que negar la resurrección del Señor, la concepción virginal de Cristo, etcétera, como un punto de partida, con lo cual todo lo que se haga después al final se podrá demostrar a quien sea que el cristianismo, diríamos, no exige ningún esfuerzo de sumisión a cosas sobrenaturales o superiores a la razón humana. Lo que pasa es que lo que se dará a un cristianismo que no es la fe católica, ni la fe ortodoxa del Oriente, ni la fe de los que los protestantes conservan el sentido de la Escritura, que son bastantes, que están también muy escandalizados. A veces escandalizados de que les parece que la Iglesia Católica tolera estas posiciones, que han nacido entre ellos el protestantismo liberal. Yo he leído libros de protestantes muy nada católicos, calvinistas fervorosos de los años 60. Diríamos, por decirlo de una forma un poco brutal, de antes del concilio, ¿no? Que elogian, reconociéndolo sinceramente, sin que ellos quieran sacar la conclusión de que no tendrían por qué ser calvinistas, sino católicos romanos, elogian a la Iglesia Católica de que ha frenado esta catástrofe que ha causado un desastre liberal entre ellos, que ha negado la concepción virginal, ha negado la Trinidad, ha negado la resurrección del Señor y todos los milagros de la Escritura. Lo elogian. Calvinistas americanos, Estados Unidos, no hay mucha reacción contra esto. De modo que, por pretendida apologética, si uno se concilia con el error, o lo deja muy diluido, pone frenético a los que no están equivocados en estos puntos. Un protestante que es se piense que la Iglesia Católica tolera negar la virginidad de María, claro, está equivocado. Pero como se le da pábulo con noticias de prensa, con entrevistas radiofónicas o televisivas y con libros que circulan, pues, pobre señor, se comprende que lo piense, ¿no? Perdone la digresión, pero es que el tema de lo que se ha llegado a hacer por pretendida objetividad en la defensa o en la fundamentación de la teología ha sido la ruina de la fe, como decía Pío X. Por esto algunos grandes teólogos contemporáneos, en especial el gran dominico Carriola Granchi, a quien si le hubiese dado el Señor a Juan XXIII algunos meses o años de vida, le mencionaríamos como el cardenal Carriola Granchi, porque ciertamente pensaba hacerle cardenal. Tiene un espléndido tratado de revelación. En general, los seguidores auténticos de la escuela de Santo Tomás, de nuestro siglo, han mantenido la doctrina tradicional, que es una perogrullada y no nos lo parece porque estamos deformados por el criticismo, la epistemología, el análisis lógico del lenguaje. La doctrina tradicional es que lo que llaman teología fundamental es una función de la teología, que es ciencia sagrada y por tanto parte de la fe. Nada por la fe, puede pensar la capacidad racional del hombre, los preámbulos de la fe, el carácter de verdad filosóficamente cierta de los preámbulos fidei, puede razonarlo y bajo la luz de la fe puede explicar el arraigo en el sujeto racional humano, como supongamos. Ya dije que si no se reconociese al hombre una capacidad racional para trascender lo fenoménico y afirmar lo que es, si no se reconociese que el hombre era un viviente metafísico, se estaría negando que el hombre sea un sujeto apto para recibir revelación sobrenatural, de modo que la capacidad racional del hombre para conocer a Dios, que definió el Vaticano I, es, diríamos, la potencia obediencial del ser humano como sujeto receptor de la revelación sobrenatural. Hay una analogía con la filosofía, ¿sí? Ahora, a veces puede sorprender, digamos, la función de fundamentación de la teología y de la apologética es una función de la teología sagrada, sagrada doctrina que tiene su punto de partida en la fe. No nos puede sorprender, pero hay que recordar que Santo Tomás, anticipándose en sí, del criticismo y de la teoría del conocimiento moderna, decía así: como que la metafísica considera la verdad universal del ente, tiene que pertenecer al metafísico la consideración de cómo se comporta el hombre en orden al conocimiento de la verdad. Unos párrafos geniales. Filosofía prima considerat universal en veritate mentium et idio ad un filosofo pertinent considerare uomo lo se abbia tomo ad veritate cognoscenta. Commentario del libro Alfa Minor di Aristoteles, commentario della metafisica. Analogicamente, esta cosa tan obvia, si el hombre no fuese capaz constitutivamente de afirmación ontológica, la afirmación de que lo que es, no fuese un preconocido a cualquier ciencia, no, nadie podría preguntarse sobre si el hombre puede conocer la verdad, porque no se conocería qué quiere decir la verdad, no conocer si lo que quiere decir realidad, ni ente, ni conocimiento. ¿Eh? Y es así. Y como esto lo han afirmado los más geniales filósofos de todos los tiempos, pues el teólogo católico, muy lógicamente puede decir que lo que ha tratado la apologética, lo que ha tratado lo que ahora llaman teología fundamental, es una función de la teología. Además, yo, estas sesiones que estoy haciendo, he hecho dos, quedan cuatro, para terminar esta parte introductoria, las he organizado y las he concebido según la posición tomista también, que lo tiene muy desarrollado, de Bartolomé María Schiberta, sobre la naturaleza correcta de una introducción a la teología. Cito las páginas donde está en este libro y reproduzco las formulaciones que él hace, las comento brevemente. La teología, damos que es lo que explicamos en la fase anterior, un conocimiento racional argumentativo que tiene su punto de partida en lo revelado, creído como revelado. La teología en modo alguno, los mátenos, reconoce como fundamento de sí misma una demostración racional, subrayo racional, meramente racional, de la credibilidad de la fe cristiana. Es decir, por argumentos puramente filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, lo que sea, vamos a demostrar que es racional que la fe cristiana sea. Vamos a demostrar racionalmente que la fe cristiana es creíble. Vamos a demostrarla con argumentos puramente epistemológicos, antropológicos, no metafísicos, moviéndonos en la línea de un conocimiento meramente filosófico. Esto, dice Pachiberta, no es en modo alguno la fundamentación de la teología. Que puede subsumir, ha de subsumir verdad filosófica para elaborar las conclusiones teológicas, pero no puede fundamentarse en una ciencia puramente de orden filosófico. La teología en modo alguno reconoce como fundamento de sí misma una demostración racional de la credibilidad de la fe cristiana. Segunda tesis, la demostración teológica, es decir, partiendo de la fe, de la credibilidad de la fe misma. No ha de tratarse, no es lógico, no es coherente tratarse como su parte fundamental, que hay que insertarla en distintos momentos en el sistema teológico y en parte ser tratada por sí misma en algún momento en que se organice una cosa. Pero no es exigible, ni funciona, ni se puede hacer lógicamente ponerla como su parte fundamental. Demostrar teológicamente la verdad de la fe cristiana no puede tratarse como parte fundamental. Es muy audaz esta posición, que niega el carácter de teología fundamental. Pero da razones muy profundas, muy profundas. Dice, no se puede hablar de la credibilidad de lo que no se cree sin tratar el tema de dónde están estas cosas que Dios nos revela. La Escritura, dónde está la tradición de la Iglesia. Porque el órgano inmediato de la tradición de la Iglesia es el magisterio ordinario de la Iglesia, solemne. Porque esto no podemos encontrar la palabra revelada con certeza para ser creída con fe teologal en una definición pontificia, sino sabemos lo que es la cátedra romana y la sucesión apostólica y la institución de la Iglesia de los Apóstoles. Naturalmente, nada de esto tendrá ningún sentido ni coherencia racional si no hemos tenido ya elaborada una cristología correcta, sin la que no hay una eclesiología válida. La eclesiología depende de la cristología está insertada en un dogma trinitario, y si tenemos que poner la infalibilidad de la Iglesia antes de saber qué quiere decir Cristo, el que vosotros oye, a mí me oye, que vosotros desprecian es desprecia, el que a mí me desprecia, desprecia el que me ha enviado. Si no tenemos esto adorado, el que me ha enviado es Dios Padre, pues no. Y estos son unos ejemplos que pone Schwerter. No se puede poner el principio de una fundamentación de la teología de Cristo como legado divino, sin hablar de la Trinidad, sin hablar de su divinidad. Entonces, porque Cristo es un legado divino, entonces es fundado la Iglesia, entonces por la Iglesia he definido que Cristo es Dios. Esto sí que sería un círculo vicioso. Nosotros no podemos creer que Cristo es Dios, diríamos, por la definición de Nicea, sino creemos la definición de Nicea porque es un concilio de sucesores de los apóstoles que Dios ha enviado al mundo asegurándoles que el Espíritu Santo es el Señor. Entonces, hay que comenzar pues por Dios. No por el hombre, ni por nuestra ciencia, porque si no, no hacemos teología. A mí me admira, lo encuentro muy verdadero, sorprendentemente audaz de esta manera de decir las cosas, pero están, no les leo cosas, las tengo aquí en latín, traducido en latín. Propiamente, pues, no hay una teología. Tan opuesto a todo el planteamiento contemporáneo, con múltiples vericuentos y unas posiciones irracionalistas, otras voluntaristas, otras eticistas, otras sociológicas, otras filológicas, es tan opuesto que yo me complazco en dar testimonio de esto. Este teólogo, que es el autor de tesis que dio un gran progreso sobre la naturaleza de la materia y forma del sacramento de la penitencia, el tema clave es Ecclesia, doctrina que parece novedosa y no lo es muy tradicional, ya documentada, se la dirigió el tomista francés de Bataille. Ahora se ha puesto de moda elogiarla, como si fuese, estuviese en la línea de los que nada menos que quisieran suprimir la confesión auricular. Y entonces todo el mundo habla muy bien de Schwerter, como si fuese uno que hubiese renovado la naturaleza del sacramento de penitencia. Y esto fue su tesis. Diríamos, la esencia para la enseñanza que daba la Gregoriana entonces, antes del año 20, y después toda la vida fue profesor. Tiene tratados enteros de cristología, una investigación exhaustiva sobre la patrística cristológica, documentos de padres de todos los tiempos sobre la encarnación. Tratado de verbo encarnado, espléndido, un estudio de lentes, una cantidad de textos dogmáticos, de una ortodoxia y ciertamente una investigación de primera mano que no repite cosas así tomadas de manuales, sino de las fuentes, Santo Tomás y los Santos Padres. Y esto que les he leído a ustedes, estos párrafos, son de lo más en la línea con lo que sería la posición católica frente al modernismo teológico y a todas las delincuentes planteamientos que han quitado la teología sus fundamentos y la verdadera anarquía. Y yo me complazco en atestiguarlo porque estas cosas no se saben, no se quieren saber, no se dicen, procuran olvidarse. Y puesto que un teólogo no tiene más remedio, está introducido la causa de edificación, que reconocía que es un gran teólogo, suponer que no era un tradicional, ni era un escolástico, no era un tomista, pues sí, era uno de los mayores tomistas del siglo XX, ¿verdad? Y lo digo en homenaje al padre Schwerter, porque conviene que se sepa. Muchas gracias.